Y vamos a pasar un ratito con Enrique de la Rosa, tal y como les había dicho y les había anunciado. Él es el presidente de la Asociación Talaverana del Pueblo Romaní, a quien saludamos en estos momentos. Buenos días, Enrique. Buenos días. Ya hacía mucho tiempo que no hablábamos, ¿eh? Sí, que yo ya te echaba de así, digo, no me llama y tal, pero bueno. Se ha olvidado de mí, decía Enrique. Nunca es tarde si la dicha buena. Eso es. Bueno, Enrique, ¿desde cuántos años estás como presidente de la Asociación Talaverana del Pueblo Romaní? Pues llevo muchísimo tiempo, muchísimo. Yo creo que mi juventud ha estado ahí. ¿Desde joven? Sí, siempre. Llevo un montón de años con las asociaciones y con todo, ¿me entiendes? Ajá. Y bueno, muy bien. ¿Y qué tal funciona la Asociación del Pueblo Romaní aquí en nuestra ciudad? Muy bien, te siento muy muy larga. A ver, ¿ahí me oyes mejor? ¿Ahí? Bueno, sí. Ahí sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Te preguntaba que qué tal funciona la asociación en nuestra ciudad. Pues muy bien, gracias a Dios, bien, porque oye, se está llevando todo muy seriamente y todo muy bien. Y vamos siempre fenomenal, porque tengo a mi lado, somos cuatro, ¿me entiendes? Y tratamos de hacer siempre lo mejor posible para todo. Y estamos íntegramente para ayudar a todo el pueblo y a toda la gente. Somos puertas abiertas para todo. ¿Cómo se te ocurrió, Enrique, formar parte de esta asociación? Bueno, porque esto que nosotros queríamos, no sé, hacer algo por el pueblo, y es bueno estar con la gente, ¿me entiende?, unirlas, y queremos que cualquier cosa, cualquier problema, resolverlo si podemos, ¿me entiendes?, y estar al margen de todo. ¿A qué te refieres con estar al margen de todo? Pues, por ejemplo, cualquier cosa que nos haga falta, cualquier necesidad, en fin, estar cosas de esas, ¿me entiendes? Atentos a todas las necesidades, ¿no? Sí. ¿Hay muchos socios dentro de esta asociación? Bueno, pues ahora tengo como unos 400 y pico, 460, 450 más o menos. Uh-huh. ¿Qué actividad? Pero en que no sean socios, ¿me entiendes? Pues participa todo el mundo, ¿me entiendes? Porque, sí, te da igual que sean socios o no, sí. Si necesitan algo igual les atiendes, ¿no? Exactamente, porque muchas veces, oye, necesitan y estamos ahí para afrontar aquello que sea. La idea sería también un poco hacer de nexo entre, bueno, pues las autoridades, el ayuntamiento, sí, y sí, demás, sí, con el pueblo gitano. Muy bien, yo, gracias a Dios, pues muy bien, con toda la policía, con todo el ayuntamiento, donde voy me escuchan, ¿me entiendes? Siempre, ajá, y cuando yo voy con mi educación y mi respeto, oye, no tienen por más que atenderme, ¿no me entiendes? Claro. Y bueno, y muy bien, fenomenal. Enrique, no tengo quejas. Eso está fantástico. Sí. Que no haya quejas, ¿eh? No, claro. Oye, Enrique, desde la asociación, ¿qué actividades realizáis para los jóvenes, para los mayores? Bueno, pues si sale una actividad de jóvenes, pues para jóvenes, sale una actividad para niños, para ancianos, vamos, para tercera edad, en fin, para todo eso, ¿me entiendes? Sí, sí, que ancianos. Ahora, ya no hay ancianos en España, ¿te has dado cuenta? Ya somos mayores, no somos ancianos. Sí, mayores también, bueno, yo por razón. Ahora, ¿me entiendes? Pues lo que estamos haciendo también es para los niños, para los jóvenes de 8, 10 años, en fin, de toda esa juventud. Pues estamos haciendo el seguimiento escolar, después los damos su merienda, ¿me entiendes? Damos apoyo, en fin, todo eso. Muy bien. Qué bien. Muy bien. ¿Les ayudáis? Sí. ¿Organizáis para ayudarles con las tareas, sí, del, sí, cole? Sí, con todo, sí, sí. Muy bien. Qué gracias bien. A Dios, bien, fenomenal. Y para los más, los jóvenes un poco mayores que ya no van al colegio, ¿qué estáis organizando ahora? He oído algo así como algo para aprender a conducir. Sí, porque hay gente, ¿me entiendes? Muchos niños, de estos que yo llamo niños, ¿me entiendes? Y ya son mozos. Pues, oye, tú eres como mi madre, ¿no? Que sigo, sí, siendo su niña. Sí, ya. Pues quiero meterme con ellos, ¿me entiendes? Y porque quiero que vayan legal, porque los para la policía a lo mejor, oye, no llevan carne, y pues son problemas y son cosas de estas. Entonces, con Milagro Aceituno, no sé si tú la conocerás. No, no la conozco. De la Cámara de Comercio. Ah, vale, sí, ya sé quién es. Es una gran persona, que Dios la bendiga y Dios la guarde, porque en verdad, pues, ya he estado haciendo con ella otro curso de camareros, ¿me entiendes? Y fenomenal, muy bien, muy bien. Una mujer que se preocupa mucho, ¿me entiendes? Y fenomenal. Y quien se preocupa ya de que es demasiado, que es una gran persona, que Dios le bendiga y le guarde mucho, es David Gómez, el delegado. Sí. Ese para mí es una gran persona, ¿me entiendes? Porque oyes. Os ayuda mucho. Sí, de la gente, escucha, de la gente buena hay que hablar. Claro que sí. Y entonces, pues muy riquete bien. Que tenemos la costumbre de hablar de lo malo, ¿verdad? Exactamente. Y por una vez por todas, digamos que ya olvidar lo malo y dejar nada más lo bueno, pero siempre abunda más lo malo que lo bueno. Bueno, pero nosotros resaltamos lo bueno. Sí, claro, normal, claro. Claro. Claro. Bien, pues me parece estupendo que intentes evitar problemas con la comunidad gitana, porque ¿os gusta que os llamen gitanos o romaníes? ¿Cómo os gusta? Bueno, nosotros somos... Da igual, ¿no? No, nosotros somos gitanos y oye, y ya está. Por eso, bueno, pues decía yo que me parece muy bien que intentes evitar problemas, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que no, dicen, claro, bueno, claro. Si tú te sacas el carnet de conducir, no vas a tener problemas, pues ¿para qué vas a tenerlos? Claro, normal, muy bien, y bueno. Y me parece también muy bien, Enrique, que potenciéis que los niños vayan bien en el colegio. Sí, y que, oye, que vayan como todo, como otro niño cualquiera del pueblo, y claro. Bien, fenomenal, que no haya ninguna queja, que no haya nada, van bien vestidos, van bien aseados, en fin, van de categoría, van bien, porque, oye, también los padres se preocupan mucho, y nosotros, pues, parece que somos como, que estamos pendientes, ¿me entiendes? Y muy requete bien. Qué bien. Enrique, ¿cómo te gustaría a ti que siguiera? Se habla mucho de la integración del pueblo gitano en la sociedad. Hay mucha gente que critica que a veces pues no hay tal integración, y que muchas de las veces es, bien, es verdad que hay muchos payos que son racistas, pero también es verdad que hay muchos gitanos racistas en el sentido de que a lo mejor no se quieren integrar tampoco en la sociedad, bueno, pues en mayoritaria, que en este caso sería de payos, ¿no? Sí, tú también bien lo dices, que hay muchos payos que en verdad son racistas, pero también hay gitanos, oye, como tú dices, que también son racistas. Hay gente, oye, porque eso. Pero sí te digo algo, que queremos integrarnos más, ¿me entiendes? Claro. Porque queremos la igualdad, no queremos otra cosa. Claro. Queremos que digan, mira, un trabajo se lo vamos a dar. ¿Por qué? Pues porque es una persona normal y corriente. No es porque te miren por encima del hombro, ni claro. Mucho menos, ¿no me entiendes? Claro. Entonces, nosotros estamos luchando y peleando, pues por eso, porque queremos la igualdad. Uh-huh. Y ya está, no queremos otra cosa. ¿Y eso te cuesta a veces entre tu gente? Sí, claro, todos los gitanos pues lo dicen igual, ¿no me entiendes? ¿Hay alguno un poco cabezota ahí o no? Bueno, hay como todo, ¿me entiendes? Hay como todo, porque si yo te digo, es que no somos los mejores, no. Hay de todo, claro. De todo. Bueno, malo, regular, de todo, ¿me entiendes? Igual que los payos. Igual. Claro, pero me refiero a que cuando, en tu caso, estás intentando, pues eso, luchar porque haya una igualdad, porque haya una integración, porque, bueno, pues el mundo gitano conviva con el mundo payo entrelazados y sin diferencias, que es perfectamente compatible una cosa con la otra. Claro, claro. Y cuando te encuentras así, que entre los tuyos haya gente que te ponga, a lo mejor, pues alguna... traba. Alguna trabilla, alguna claro, cosa. Eso será más difícil, ¿verdad? Sí, claro, eso ya, oye, es como dices, es harina de otro costado. Claro. Claro, eso ya, oye, pues no. Pero bueno, siempre, mira que te diga, siempre es bonito dialogar, hablar, rectificar, es bonito, ¿me entiendes? Claro que porque sí. Porque si una persona, por ejemplo, dice una palabra mal dicha y yo te la tomo en pecho, pues de verdad, muy mal. Para eso soy un hombre que tiene capacidad, puedo hablar, y puedo rectificar. Efectivamente. Y puedo decir, pues mira, es esto y esto y esto, y también, ¿me entiendes? Porque si por una vez que uno tiene un cantado a un perro, le van a llamar mata perros, claro, pues no. Eso también es verdad. Que muchas veces la fama os precede y eso no es bueno tampoco. Claro, tienes toda la razón del mundo, Enrique. Claro, muchas gracias. ¿Cómo ves tú ahora la situación del mundo gitano en nuestra ciudad? Bueno, pues el mundo gitano en nuestra ciudad, pues mira que te diga, pues hemos pasado pues mucho y bueno, porque está todo pues muy duro, está todo muy mal. Ha habido tiempos mejores, ¿me entiendes? Y claro, pues, como en la vida de los payos, lo mismo. Claro. ¿Me entiendes? Yo creo que ha habido tiempos mejores que ahora. Ya. ¿Sabes? Y bueno. Sí, la crisis nos ha afectado a todos, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Lo mismo la crisis ha afectado a paisanos que a gitanos que a todos, porque es así. Claro. No. Muy bien, pues Enrique, te cedo nuestros micrófonos para que, bueno, pues sí. Yo qué sé, lo que quieras decirle a nuestros oyentes. Pues que queremos integrarnos y queremos ser ciudadanos como otro cualquiera, y que Dios os bendiga y Dios os guarde a todo Talavera. Pues muchísimas gracias, Enrique. Igualmente venga, para vosotros, ¿eh? Que sigas. Venga, Marina, dime. Súbemelo eso. Venga. Ah, sí, no te preocupes. Venga, que Dios te bendiga y te guarde mucho. Igualmente. Venga, hasta pronto. Adiós, Marina. Gracias. Adiós. Venga, adiós. Adiós. Bien, Enrique de la Rosa, presidente de la Asociación Talaverana del Pueblo Romaní. Sin duda una asociación que está luchando por la integración de los gitanos en nuestra sociedad.